Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y por AM690. Saludamos como todos los martes a Julio Pardo, nuestro compañero en la 690, y a Braulio Domínguez aquí en la Retaguardia. Y mientras opera, está ahí en las gateras para el programa que viene, ¿no? Mis hijos están con el padre, no se olviden que esto es un aperitivo. Lo mejor viene a las 9 de la noche, ¿eh?, con los demás compañeros. Bien, y aquí en el estudio con mi compañera Ernestina Arias. ¿Cómo andas, Ernest? ¿Qué tal? Buenas noches, ayer querido Luis. Ayer te vi por la marcha. ¿Qué andabas haciendo por ahí? Vi gente y me sumé. ¿Sí? No. No creo, porque te vi con una remera roja, ¿eh? Así que... que algo, marcaba mi pertenencia a un grupo. Algo tenía que ver, me parece. Estuvimos marchando con los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, sí. Y también pude marchar con mis compañeros del Bachillerato Popular, con la gente de SUTEBA Tigre. Estuvimos marchando los docentes, todos atrás de... en el primer bloque, en la primera columna, digamos, detrás de la bandera que guiaba la marcha. Sí. Y entramos a la Plaza de Mayo gritando por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, pero también haciendo hincapié en este presente, uh-huh, que nos encuentra hoy en una lucha bastante, esperemos que fructífera. Sí, yo estuve, en realidad más que nada yo estuve, si bien allí un poco con todos los compañeros de la red, pero mi función fue más gráfica. Estuve haciendo fotos por toda la marcha, así que tuve la posibilidad de recorrerla de adelante y de atrás, estar en la parte del escenario, en la cabecera, y sí, las columnas eran... me llamó mucho la atención mucha gente. Me llamó la atención, por ahí con alguno que comenté me dijeron que no tanto, pero a mí me llamó la atención la columna de los chicos, los estudiantes secundarios y de las escuelas artísticas y las escuelas técnicas. Muy interesante, muchos chiquitos jóvenes que estuvieran allí dándole y agitando y estando con ellos. Y después también, bueno, diversas organizaciones sociales, sindicales, bueno, los partidos políticos, mucha gente. Yo te digo que me fui de la cabecera, vamos a decir, del palco, cuando estaban promediando la lectura del documento, que era un documento largo, teníamos 4 o 5 hojas, y ya me estaba yendo por Avenida de Mayo. Dije, bueno, voy a hacer una última recorrida, pensando que ya estaba, viste, que ahí en el Cabildo se terminaba. No, hasta Piedras... No, te encontraste con otras columnas que seguían entrando. Hasta Piedras ya estaba casi terminando de leerse el documento y había todavía columna. Faltaba entrar la columna del PRT, estaban los compañeros de la Juventud Evarista, los compañeros del Movimiento de Marea Popular, del Frente Darío Santillán, ambos. Estaban la gente de Cobla Brecha, del MT de Aníbal Verón. Claro, estaba la Cobla Brecha. El Frente Popular. Sí. Este otro Caminos del Sur es. Camino de los Libres. Camino de los Libres, gracias ahí, Fernando me apunta. Y sí, era impresionante. Y más atrás, 2 cuadras, ya llegando casi a Tacuarí, había un grupo que calculo que serían 300 personas, pero de la Juventud Radical también estaban allí. Ah, qué interesante. Que habían marchado, sí. Y por lo que yo pude ver, yo llegué allí al inicio de la... llegamos, ¿no? Bueno. Al inicio de la 3:30 de que estaba prevista la concentración, y me han comentado que el otro acto que se hacía a las 12 con distintos organismos de derechos humanos y los sectores más afines al gobierno, no era tan concurrida en esta oportunidad la marcha. Sí, hay que decir que después ellos se trasladaron todos a la ESMA, que ahí se hacía el acto principal, bueno, con la inauguración de un edificio. Yo creo que, nada, no sé qué opinas vos, pero es una lástima que, como hace unos años, no se pueda hacer una marcha unitaria donde las consignas sean muy concretas, ¿no? Bueno, lo que pero, pasa es que es como viene denunciando el encuentro aguas, de Memoria y Verdad, claro. Justicia, viene diciendo esto hace mucho tiempo. ¿Cuáles son las acciones que lleva a cabo el gobierno para realmente creerles que están haciendo algo por los derechos humanos de ayer y de hoy? Sí, hoy leí en página 12, que entre paréntesis, o sea, la página oficial 12, no porque era la hoja 12 del diario, sino yo le digo página, o la página 12 oficial, le dio 6 páginas a todas las actividades que hubo ayer organizados oficialmente por el gobierno, y 3 columnas, con una gran foto que ocupa esas 3 columnas, o sea que de texto hay muy poco, de la marcha después de las 15:30. Me parece que sería bueno que los medios reflejaran más o menos un poco más objetivamente, más allá de que puedan o quieran decir algo, ¿no? Mira, con respecto a eso, justamente, bueno, al menos tenemos que decir qué bueno que Página lo cubrió, porque estuve todo el día mirando la tele, bueno, todo el día no, porque estuve en la marcha participando, pero hasta donde llegué a mirar la televisión, todos los canales estuvieron transmitiendo cualquier otra cosa, menos algo sobre el 24 de marzo. Y quien más se caracterizó por invisibilizar absolutamente la fecha fueron los medios de Canal 13, de Clarín. Ajá. Estuvieron transmitiendo otro tipo de noticias, otro tipo de hechos. Tengamos en cuenta que para la mayoría es un feriado y nada más. Entonces no dieron cuenta ni siquiera de eso, de la fecha. Y otro canal, Telefe, que es más afín al gobierno, hizo una encuesta en la calle donde casi el 80% de los entrevistados no sabían por qué el 24 de marzo era feriado. Ajá, Dios. Bueno. Bueno, un poco ese es el panorama. Pueden entrar en las páginas de la red, en la página de la agencia de noticias San Red, de Redeco. Ahí hay coberturas, hay fotos, nosotros hemos hecho. Y el día anterior había estado, digo, solamente para recordar, porque yo insistí mucho en eso, por fin se realizó la carrera de Miguel ahí en la calle Miguel Sánchez y Libertador. La cuadra donde está el CENAR se corrió, mucha gente participaron, prácticamente hubo más de 5.000 inscriptos, a pesar de que bueno, el gobierno de la ciudad no le dio, como sabíamos. Yo te digo que en esa semana, que fue la semana que ellos largaron la inscripción a través de Club de Corredores, que es una organización que se dedica a este tipo de eventos, un solo afiche no había de la carrera de Miguel Sánchez. No hubo un solo afiche en ningún lado. No hubo ninguna difusión desde el gobierno de la ciudad. No, ni en la página, ni en ningún lado. Y así todo, hubo mucha gente, estuvimos allí, bueno, se le homenajeó por supuesto a Miguel Sánchez, estuvo Elvira, su mamá, estuvo entre otros, ¿no? Por supuesto, pero quienes hablaron, Pablo Yonto, porque Pablo además es el abogado que lleva la causa del Vesubio, que está ahí desarrollándose en Comodoro Py, en los tribunales de Comodoro Py, y justamente es el lugar donde se supone que estuvo, entre otros, detenido desaparecido Miguel Sánchez. Y es dentro de todos los juicios que hay, es el primero donde se puede instalar también el tema de qué pudo haber pasado con Miguel, porque hasta ahora no se sabe absolutamente nada, como tantos miles, ¿no? Así que bueno, esa carrera fuimos, le dimos un homenaje a los compañeros desaparecidos, secuestrados, deportistas y los 30.000 compañeros. Y por último, me olvidaba, antes de ir a cerrar, porque ya se nos está yendo la introducción, después fuimos con Fernando, con Eugenia, con Norita y otros organismos de derechos humanos y otras madres al Club Atlético, donde ahí también se hizo un acto en homenaje a los compañeros, se prendieron las antorchas en esa silueta que hay allí abajo de la autopista, digamos en Paseo Colón y San Juan, donde ahí funcionó un centro clandestino, y cuando Cacciatore empezó a construir las autopistas en la época de la dictadura, eso se demolió, y recién ahora, bueno, se está empezando a buscar, está haciendo un estudio para ver qué es lo que se puede encontrar allí abajo de lo que hoy es la autopista. Así que también anduvimos después por allí, hicimos un recorrido por este 24 de marzo. Bueno, Braulio, Vamos a poner una pausa, vamos a poner alguna, no sé, poné lo que quiera y nosotros arrancamos después. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Y seguimos en otras voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Ya, Ernestina, tenemos una comunicación telefónica porque lamentablemente, por supuesto, como representa y tiene que ver con medios de comunicación, los medios de comunicación, hay cosas que no publican. O vos te querías que publicaban todo. No, no publican todo. No, y no creí eso, ¿eh? En este caso... lo que no publican es un conflicto que hay en los diarios BAE y Crónica, que pertenece al grupo Olmos, que es un grupo que además administra la obra social de la UOMO, la tiene la Unión Obrera Metalúrgica, del hoy secretario general también de la CGT, Antonio Caló. Y estamos comunicados con Ana Laura Tornaquindici, ella es una de las delegadas. Y queríamos que nos comentaras, Ana Laura, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo allí en Crónica y en BAE? ¿Cómo te va? Luis y Ernestina, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Luis, Ernestina, muchas gracias por llamar. La verdad es que lo que está pasando es algo insólito. Nosotros tenemos 15 años de organización gremial dentro del BAE la patronal del Grupo Olmos, así como lo mencionaron, pretende de qué manera sacar las conquistas sindicales que hemos tenido. Mudar a todos los trabajadores a una nueva razón social y dejar afuera, excluida, a la comisión interna. Este tiene, digamos, un propósito que nosotros entendemos que es de ajuste, de flexibilización laboral. Tratan de imponer una convergencia, que quiere decir que los que trabajan en diario Crónica y los que trabajan en diario BAE van a una nueva razón social única donde trabaja todo el mundo para todo, sin una especificidad, y obviamente sin comisión interna, sin defensa sindical, todo lo que podemos llegar a pensar y más todavía, porque bueno, digamos, un grupo que tiene un medio que representa, digamos, conocido como un medio oficialista, por todo lo que vos describiste, que pretenda hacer un ataque tan brutal que, digamos, desconocemos si en algún medio ha pasado algo así, pero que quiera hacer desaparecer, digamos, como ayer fue el 24 de marzo, que, digamos, tanto tiempo después y después de nunca más, que pretendan hacer desaparecer a la organización gremial de la comisión interna, es insólito, es gravísimo, y bueno, nos parece que tiene que ser repudiado por todo el mundo y dado a conocer. Claro, pero... esto, bueno, no es ni más ni menos que parte de la flexibilización laboral de muchos grupos periodísticos, ¿no? Que lo hacen tanto también, los que tienen a su vez también medios gráficos, televisivos, radiales, los hacen circular por toda la redacción y por todas las producciones de televisión y de radio, ¿no? Seguro, nosotros estamos participando a su vez del plenario de delegados, el plenario autoconvocado de delegados, donde se están denunciando estas prácticas en radios, en medios gráficos, en televisión, en el cual, digamos, pretende la patronal que uno por el mismo sueldo que venía haciendo haga diferentes tareas cuando ellos después cobran por cada uno de sus kiosquitos que tienen. Sí. Entonces, digamos, la denuncia muy fuerte es que nosotros no queremos menos fuente de trabajo, nosotros queremos más fuente de trabajo, más gente trabajando en los medios. Sabemos lo difícil que es estar trabajando en un medio. Sabemos lo difícil que fue, digamos, vinimos de un año de una paritaria en la cual nos encargamos de organizar en todos los gremios, conseguir comisiones internas hasta en Clarín, que no había, después de todo el temor, todo. Y después de estas denuncias, de este avance, digamos, hay una clara intención de todos los grupos que se expresa hoy en este grupo oficialista de los Olmos, que reciben, digamos, abultada pauta oficial, en tratar de romper una organización gremial que obviamente estamos teniendo todos los trabajadores, estamos en el 2014, digamos, están queriendo hacer algo medieval, realmente. Ana, ¿qué tal? Buenas noches, Ernestina. ¿Qué tal, Ernestina? ¿Cómo te va? Bien, todo bien, gracias. Mira, este caso no es aislado, no es único, porque como bien marcabas vos, todas las empresas están realizando el ajuste necesario, digamos, para poder tener ellos las ganancias este año. Es lo mismo que hicieron con el diario El Atlántico de Mar del Plata, de Iglesias Aldrey, que también estuvieron realizando una serie de despidos, ajustando, y además esto que vos marcabas, poner en tareas a los compañeros en lugares donde nunca habían estado trabajando. ¿Cuáles son las... ustedes fueron a Ministerio de Trabajo, están haciendo una actividad, digamos, ¿cuál sería la réplica de los trabajadores? Mira, en principio te puedo contar lo que está pasando en VAE, porque en Crónica está pasando, digamos, lo mismo, pero con un desfasaje de tiempo, entonces, digamos, no quiero... te cuento lo que pasa acá, que lo sé bien, pero sí. Es similar el proceso que se está dando incluso en el Atlántico. Nosotros acabamos de, digamos, hicimos una asamblea en la cual resolvimos que no se pasa ningún trabajador a la nueva razón social. Obviamente que esto, digamos, es una cuestión de tiempo porque tenemos una cantidad de presiones, van compañeros uno a uno, extorsionando de que si no va a pasar se queda sin trabajo. De golpe, digamos, dar un pasito para atrás y dicen que no va a pasar nada, que uno puede elegir libremente, pero nosotros entendemos que, digamos, no hay ningún tipo de elección, hay una extorsión. Los compañeros que se pasan de razón social es porque tienen un, digamos, un arma en la cabeza, porque no están pudiendo elegir libremente estando o no. Pero, digamos, la clara consigna de la patronal es que uno se pasa a la nueva razón social, al nuevo edificio, que es una mudanza que ya nos habían prometido hace un montón, que íbamos a estar todos, sin su representación gremial, porque no han invitado a este cambio a la comisión interna. Tenemos audiencia del Ministerio de Trabajo mañana, que vamos a ir junto con la comisión interna de Crónica. El Ministerio de Trabajo, si bien no lo dejó en el acta, porque la semana pasada tuvieron los trabajadores de Crónica, expresa que es una situación de ilegalidad total, pero nosotros entendemos que tiene que ver con una relación de fuerza. Claro. Si los trabajadores estamos dando un plan de lucha, si sacamos este comunicado de los medios, que es lo que más le duele a las patronales, que los señalemos con el dedo de lo que están haciendo, sí. Porque ellos reciben muchísima plata de pauta oficial, digamos, y bueno, tienen contactos, digamos, políticos y tienen, digamos, supongo que responder en sus acciones que están haciendo al Ministerio de Trabajo y al Gobierno. Entonces, digamos, nosotros estamos tratando de salir en todos los medios denunciando esto, en todo el programa de radio, digamos, tratando, ustedes mencionaban lo difícil que es que un conflicto de medios salga a los medios. Sí. Por eso queremos quebrar esta censura que hay frente a los conflictos de prensa para que puedan salir. Y bueno, apelamos a que nos llamen y a que podamos comentar lo que está pasando. En principio y por hoy es esto, digamos, hasta ahora, ¿dónde está el conflicto? Digamos que está en un estado de stand-by, en el sentido que nosotros estamos trabajando en el viejo edificio, no pasamos de razón social, pero bueno, entendemos que esto no puede ser eterno y que queremos pasar todos juntos y con nuestra organización gremial. Claro, porque de hecho en algún momento el viejo edificio no lo van a poner en uso más y se van a tener que ir al nuevo, sí o sí, porque no le van a dar trabajo, seguro. Seguro, o sea, por ahora nos están mandando trabajo, toda esa situación, digamos, que entendemos también que, digamos, por el proceso violento tuvieron que, digamos, ir para atrás y tratar de hacerlo, porque en Crónica lo hicieron de manera diferente. En Crónica hubo un corte de luz, hicieron ir a trabajar un sector de la redacción al nuevo edificio por una cuestión de emergencia, los compañeros no sabían a qué se estaban sometiendo, claro. Fueron... Y cuando fueron les hicieron firmar un papel para poder trabajar, que era este cambio de razón social. Entonces por eso digo, no es que estamos decidiendo libertad, sino que acá hay una presión y un engaño. Engaño porque, bueno, también a los trabajadores le dicen que pasen, que no va a pasar nada, pero no, digamos, sin organización gremial, cómo uno se defiende frente a los atropellos patronales no se entiende. No, y más teniendo en cuenta en estos últimos año y medio, la lucha que llevaron adelante ustedes, la mayoría de los compañeros de las redacciones de diarios, revistas, de haber conseguido y reorganizarse gremialmente, como vos decís también, Clarín, nombrar comisiones internas, y no lo van a tirar por la borda de esa lucha que les costó tiempo. No, por eso, digamos, tenemos la solidaridad de todo el gremio, ya se están haciendo asambleas en todos los lugares de trabajo para solidarizarse hicimos un gran acto en la puerta de este nuevo edificio el día viernes. Fue, digamos, convocado en medio de emergencia, pero suponemos que no va a faltar oportunidad para hacer otro, en repudio de esa accionar dictatorial que tiene la patronal. Y bueno, digamos, estamos viendo el día a día, a ver cómo podemos, digamos, toda la presión que nosotros podamos ejercer para poder pasar todos juntos y con la representación gremial. Una última pregunta, Andrea, por lo menos desde un punto de vista, aunque sea formal, pero a veces hay que poner nombre y apellido a las cosas. ¿Hay alguna o algunas cabezas con nombre y apellido visible de este Grupo Olmo? Porque parecería el Grupo Olmo un grupo más. No, pero... mira, son dos hermanos, son muy conocidos porque son Raúl y Alejandro Olmo. Ajá. Son, digamos, los Olmos, el Grupo Olmo, son dos hermanos que son vienen de Mendoza. Ellos, como vos mencionaste, son los que administran la... digamos, la obra social de la UAM. Sí. Ellos tienen incluso su obra social privada, su prepaga, que es Baja Salud. Pero sí, son Alejandro y Raúl Olmo. Alejandro y Raúl. Ellos son los dueños de este medio. Bien. Bueno, Ana, te agradecemos la comunicación. Esperemos que mañana haya novedades favorables para ustedes. Nos mantenemos en contacto para poder saber, bueno, cómo sigue, y aquí, bueno, por lo menos desde este espacio, y vamos a ver por la Red Nacional de Medios Alternativos también, de nuestros medios. Sí, desde ya cuentan con nuestra solidaridad, ¿no? Y la difusión también en las páginas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, les agradecemos mucho que nos hayan llamado, la verdad que para, digamos, en este momento, esta situación, ver que nos llaman, que sea el conflicto... es nuestra principal herramienta, porque es lo que más les cuesta a ellos, y nosotros entendemos que alguien le tiene que decir del gobierno, muchachos, déjense de joder, no puede estar haciendo esto. Así estamos, es. Digamos, apelando a toda la presión, así que bueno, les agradecemos mucho. Al contrario, buenas noches, Ana, adiós. Gracias, chao, chao. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. De la pólvora con fuerza empuja, movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón, con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza, para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo, la bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida, luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas, cuidado que ahí viene una. Se escucha un disparo, agarra confianza, el sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirop de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca... Bien, y estamos escuchando a Calle 13. El tema este se llama Bala. Temazo. Muy buen tema. Sí. Y hablando de Bala, lamentablemente también tenemos que hacer otro recordatorio, ¿no? Hoy hace 37 años, 25 de marzo, del secuestro y asesinato de ese gran periodista y militante que fue Rodolfo Walsh. Y escritor, o sea, decir, y estaba bien. Y escritor. Maravilloso. Y Rodolfo Walsh, digamos que justamente fue asesinado, acribillado a balazos allí en las esquinas de San Juan Entre Ríos. Y Entre Ríos por la dictadura, pero no solo lo acribillaron a balazo ahí a la vista de todos, sino que después se llevaron el cuerpo y nunca más apareció. No, era una patota de la ESMA, se presupone, ya que eran los que estaban persiguiendo a los montoneros. Exactamente. Y bueno, Rodolfo Walsh, entre otras cosas, se hizo muy... Uno de sus grandes libros es Operación Masacre. Además es fundador de la agencia Noticias Ancla, junto con otros periodistas también en ese momento. El que ideó Prensa Latina, en así Cuba. Así es. Así que bueno, y que justamente fue asesinado y desaparecido al día después de haber publicado esa famosa carta a la Junta Militar, donde hace un raconto de un año. De todo lo que ya había hecho y lo que estaba haciendo la dictadura cívico-militar, ¿no? Así que bueno, desde aquí nosotros le queremos rendir homenaje, recordarlo y nada. ¿Qué hacemos? Tenías vos algo, ¿no? Para comentar también que estaba pasando por aquí, por Buenos Aires, por nuestra bendita capital. Sí, un avisito para el próximo jueves a las 10 de la mañana. Dele. Van a estar delegados desde ATE luchando para que no se les arme una causa. ¿Qué significa esto? Significa que el gobierno de la ciudad ha elevado a juicio a varios militantes de ATE que estaban realizando una huelga y estaban defendiendo sus derechos como trabajadores. Entre ellos, uno de ellos, un militante, Mario Escliar, del Frente Popular Darío Santillán, trabajador de promoción social de la ciudad. Él es uno de los damnificados, se le ha armado una causa por este hecho de que estaba en huelga, estaba manifestándose. Así que tanto organizaciones de derechos humanos como culturales, como sindicales, diversos partidos de izquierda convocan el próximo jueves a las 10 y media de la mañana al juzgado contravencional número 21, que está ubicado en la calle Tacuarí 138. Lo que se exige es la nulidad inmediata de la causa que se le abre a este trabajador y a muchos otros delegados de ATE. Él sería uno de los que lo representa, pero serían muchos más los que están implicados en esta situación. Y ellos recuerdan que los episodios de represión del Hospital Borda no tiene una resolución favorable. Recuerdan también los hechos de represión que lleva a cabo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con respecto a las manifestaciones. Recordemos el año pasado la Sala Alberdi, no solo el hospital Borda, que fue feroz, sino también los hechos que sucedieron el año pasado. Justo el 24 de marzo se cumplió un año del desalojo de la Sala Alberdi, el desalojo definitivo. Sí. Recordás que estábamos en la marcha y salimos todos hacia el Centro Cultural San Martín porque estaban desalojándolo. Efectivamente, se había cumplido el plazo para que saquen a los compañeros que estaban ahí luchando por una cultura para todos y todas. Bueno, sin irnos demasiado, volvemos a esto que estaba marcando, que era desde la Junta Interna de ATE, invitan a participar en esta actividad que se va a llevar a cabo a las 10 y media en el juzgado contravencional número 21. Bien, vamos a una cortinita y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Y ahora sí, estamos comunicados con Paula. Paula es una compañera que junto con otros vecinos y organizaciones sociales Es cosa de loco esto, ¿no? Porque es muy interesante y parecería muy raro, pero bueno, se puede. Han recuperado una escuela en Parque Patricios, una escuela que le han puesto el nombre de Carlos Fuente Alba. ¿Nos contás, Paula, qué es esto? ¿Cómo te va? Luis y Ernestina, te saludamos. Hola, Luis y Ernestina, ¿cómo están? Muy bien. Bien, buenas noches. Sí, la verdad que es raro, es muy simbólico estar en una toma de escuela, pero sí, también es real. Nosotros encontramos docente acá del Distrito 5 y bueno, junto con los vecinos del barrio y otros docentes estuvimos organizándonos por el tema de las vacantes durante enero, durante febrero. Bueno, ya conocido, ¿no?, la molestia y la angustia del inicio de clases. Uh-huh. Y bueno, paradójicamente encontramos en nuestro barrio una escuela que estaba abandonada hacía 4 años, que queda en Manuel García 370, estamos a 2 cuadras de la cancha Huracán. Y bueno, acá funcionó la escuela número 27, y bueno, realmente la escuela número 27 es una escuela primaria de doble jornada, entonces la infraestructura de la escuela no está preparada para eso, porque lleva el hacinamiento de los chicos. ¿Y dónde fue esa escuela? ¿Esa escuela que funcionaba allí, a dónde fue a parar? Ahora la llevaron a Los Patos. Ajá. Es una escuela nuevita también. Y bueno, por eso nosotros un poco lo que planteamos, que acá tiene que funcionar una escuela de nivel inicial para cubrir también la falta de vacantes grandes acá que hay en el barrio. Mínimo el 25 de febrero hicimos como un scratch en la puerta a la asamblea, y la asamblea decidió ocuparla al día siguiente. ¿Cómo es posible que, perdóname, una pregunta, ¿cómo es posible que esté 4 años desocupada un edificio escolar, de una institución educativa? ¿Qué respuesta han tenido del Ministerio de Educación? Lo que ellos dicen es que digamos que ellos dejaron de tener la... pasaron la escuela número 27 allá y bueno, la cerraron, no encuentran, aparte la solución que están dando al problema de vacantes tampoco es la construcción de escuelas. Claro. A que me imagino lo que iban a hacer en ese edificio, en ese terreno, lo iban a vender. Sí, nosotros también pensamos en varias cosas. Sí. De hecho, nosotros estuvimos 8 días acá ocupando, no nos daban ni la hora, presentamos el pedido de audiencia, todo. Como no nos daban bolilla, nos fuimos a ocupar otro terreno que tiene el gobierno de la ciudad, que queda en Jujuy, Estados Unidos, y como ese ya está así a la venta, evidentemente le importó más que este, y a las 5 horas nos estaban dando una audiencia con el ministerio. Que sabían de nuestra existencia, sabían de nuestro reclamo. Vino gente del ministerio y nos ofreció la audiencia, que ahí, a partir de ahí empezamos a juntarnos con gente, con Regazzoni, que es el de infraestructura escolar, y después por otro lado con otros legisladores para presentar el proyecto de ley para la expropiación de la escuela. Es como que hay dos vías, ¿no? La más inmediata, de que el ministerio alquile este lugar, que es lo que nos prometieron la semana pasada, que van a hablar con los propietarios para alquilarla, y después la vía más a largo plazo, que es la expropiación de la escuela de los dueños, porque ya hay un 20% que lo cedieron el Estado, y porque aparte el edificio es de utilidad pública, o sea, el Estado ya invirtió su plata, ya pagamos todos nosotros para que esto sea una escuela. Uh-huh. Y realmente los problemas edilicios que tienen son de abandono de 4 años, no estructurales, no se está cayendo nada, o sea, claro. Y con el presupuesto de un container se reabre la escuela. Claro, mantenimiento. Tal cual. O sea que ahí tienen para cuántos chicos, vos decís para lo que sería un jardín, armar un jardín, se puede armar un jardín así. Planteamos que acá entran 200 vacantes con una jornada simple. Ajá. Así que estamos hablando de un número de importante alumnos, hay 8 aulas, 2 patios, es una escuela, la verdad que re linda. Claro. Acá con los vecinos la hemos empezado a arreglar, que tenía, había crecido un árbol en el tanque, que perforó el tanque y por eso había una gotera. Sí. Y nada, esa clase de arreglos, estamos haciendo jornadas de trabajo voluntario, actividades, vienen los vecinos y hacen taller de guitarra. Qué bueno. En un barrio donde seguramente habrá habido problemas también para el tema de inscripción de chicos, ¿no? Sí, nosotros hicimos acá un relevamiento de los que de los padres que venían a conocer, porque se enteraron que estaba reabierta la escuela y entraron a venir un montón de familias que quedaron sin vacantes. Calculá que todo el proceso de inicio de clases fue las familias caminando los barrios viendo en qué escuela había una vacante. Claro. Entonces venían de buscar vacantes acá en el barrio y pasaban por acá. Nosotros estábamos haciendo una inscripción simbólica y pasaron más de 200 chicos por acá. Firmaron la inscripción. Y, así que y sí, ahí en el barrio, decía. Te decía, ahí en el barrio, bueno, están en general tratando de... O la idea ustedes es de que lo gestione el gobierno de la ciudad o que directamente lo puedan gestionar ustedes como una asociación de padres, alumnos, no, vecinos. Lo que planteamos es que esto se tiene que hacer cargo el Estado. Ajá, está bien. Por eso nos estamos juntando con Infraestructura Escolar para que venga a elaborar un plan de obra. Uh-huh. Y también le estuvimos pidiendo a Ana Rabaglia que garantice la planta docente para empezar a funcionar cuanto antes. Claro. Nosotros, si bien muchas de las organizaciones que están activando acá tienen trabajo en educación popular, en cooperativas, también entendemos, digamos, la necesidad de que el Estado no se haga cargo de la educación. Uh-huh. Y que nosotros vamos a garantizar ese derecho también, ¿no? Inclusive con los mismos, con las mismas formas de construcción que tenemos en los barrios, ¿no? Activándolo, juntándonos vecinos, docentes, y bueno, exigiendo también que se garantice el derecho. Bien, bien, Paula, ustedes ahí son varias organizaciones que hay sociales del barrio que están trabajando, yo creo que van a dar el tema, pero por supuesto hay que ponerle todo lo necesario, la fuerza, desde acá, bueno, lo que ustedes tengan para difundir, lo que se necesite, como vos decís, yo creo que es el Estado el que se tiene que hacer cargo de todo lo que se necesite, pero bueno, hasta tanto esto se logre, claro. Ustedes tienen que estar allí para que no haya una segunda intención de parte del gobierno y dejar dos minutos libre o solo ese espacio porque te lo ocupan, ¿no es así? Sí, tal cual. Eso es así, así que, bueno, manténganos al tanto y todo lo que acá podamos difundir para que se sepa que hay edificios, que se pueden hacer escuelas y que así como de la noche a la mañana en esta ciudad de Buenos Aires te demuelen un edificio de dos pisos, ¿sí? Para hacer un emprendimiento inmobiliario de una torre de 20, 30 pisos, también se puede hacer rápido una... Aparte que no hay que hacerla, hay que mantenerla nada más. Sí, sí, y que todos los espacios ociosos que tiene el gobierno de la ciudad, uh-huh. esos son lugares posibles de escuela. Hay algunos que son hasta... edificios ociosos, otros son terrenos, pero eso no es para el negocio inmobiliario. Claro, seguro. Bien. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, fuerza y acá nada. Hay dos compañeros que le mandan saludo a Tebel, ¿puede ser? A Tebele, a Fernando. Sí, parece que conocido acá en la escuela. Muy bien, sí, seguro. Bueno, pero Tebel es conocido también por otras dice cosas aquí. ¿Eh? Que lo quieren mucho inclusive, dicen. Bueno. Así que acá Santiago y Julián les mandan saludos. Ajá, perfecto, claro, sí, seguro. Sí. Bueno, les mandamos saludos nosotros a ellos también. Un abrazo para ellos. Bueno. Chau, buenas noches. Muchas gracias, chau. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Y vamos a una, me parece interesante, me llegó algo. Mirá vos, creo que cuando fue lo de la carrera de Miguel, yo decía, no sé si me habían mandado de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad una gacetilla. Pero me llegó hoy, justamente de allí, una invitación. Pero esto es interesante, además allá, lo hace organizado por el Gobierno de la Ciudad el sábado 29 desde las 13 horas. El Día de Grecia. En el Paseo Porteño de las Colectividades, en Donato Álvarez y Bacacay, en la Comuna 6. Allí van a haber una serie de actividades como clases de danzas, show de baile, clases de cocina y o artesanía típica, clases de tabil, que sería el vagamón griego, no sabía, pero bueno, stand de comidas típicas, stand culturales y de idioma, va a haber sorteo y al final del evento se va a proyectar un film griego, el sábado 29 de 13 a 19. Y quizá me dio una vuelta porque me hace recordar mi ida, mi paseo, mi conocer Atenas, que me quedó muy, muy encantado, muy maravillado. Y sobre todo lo que más interesante es que va a haber stand de comidas típicas, que la comida griega es exquisita. Vamos por las aceitunas y por el vino. De todo, vamos con de eso. Todo. Comida mediterránea. Yo no soy dulcero, te aclaro, no me gustan los dulces para nada, pero ver los dulces, que los distintos tipos de postre y dulces que hacen allí es impresionante. Pero bueno, la colectividad griega y todo aquel que quiera conocer ya quiero que sea 29. De Grecia, sí, quiero que sea 29. Es en el Paseo Porteño de las Colectividades, Donato Álvarez y Bacacay, en pleno barrio de Flores. Pero nos vemos ahí. A partir de las 13 horas hasta las 19. Bueno, a pesar de la crisis que están pasando todos los griegos, el pueblo griego, que estaba bastante mal. Sí, de Europa están sintiendo el ajuste, justamente acá, ellos lo están sufriendo. Acá una oyente me está poniendo por Facebook que sí, va y va, y que va a ir. Así que bueno, esperemos encontrarnos allí en el paseo y junto con los griegos y bueno, poder por lo menos recordar un poco lo que, aunque sea aquí en Buenos Aires. Bien, estamos teniendo ya pocos minutos y quería comentar una gacetilla que me llegó. El próximo jueves 27 va a haber elecciones de Comisión Gremial Interna en el Banco de la Nación Argentina, aquí en Buenos Aires, en la Seccional Buenos Aires. ¿Sí? Y están varias listas, por supuesto la lista de lo que sería la comisión interna actual es una lista ligada totalmente a la burocracia sindical, a Palazzo, a lo que es el sanolismo y toda esa estructura putrefacta del gremialismo argentino. Pero hay una posibilidad y una esperanza, se va a presentar la lista 69. Le tuvieron que poner ese nombre porque ellos se habían presentado antes con otro número. Y por supuesto esas maniobras que hace la burocracia, esas chicanas baratas, que no le dieron el mismo número. Entonces, bueno, como una forma de expresión de bronca, le pusieron 69. Y bueno, en realidad lo que ellos están planteando es una nueva conducción por el lado de lo que ellos consideran la democracia sindical, el plenario legado de base, que todo se resuelva en asamblea entre los compañeros, nada de que se digite, y que bueno, que se pelee por esto que hoy el gremio bancario no sabe qué está discutiendo sus dirigentes sindicales en las paritarias. Nadie sabe, es un misterio, ni siquiera ellos plantearon. Hay otro gremio que dice, vamos a pedir el 30, el 35, el 28, el 43. Acá no se sabe nada. Y no dar información absolutamente para nada, y como siempre de la noche a la mañana, es probable que digan se firmó un acuerdo, y como siempre que se firmó es un acuerdo a la baja, un acuerdo que no sirve, ¿eh? Y tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si hay para pedir, si hay un gremio, sí, en el cual los trabajadores tienen que pedir y pueden pedir tranquilo, es en los bancos, en el sistema financiero, porque ha tenido ganancias impresionantes en estos últimos años. Es el sector que ha ganado muchísimo más. O sea, plata para dar, seguro que tienen. Ellos en el 2013 las ganancias crecieron el 50,2%. Y los bancos nacionales registraron utilidades por 7.619 millones de pesos. El 44,3% más que los 5.279 millones de 2012. Dicen los compañeros de la lista 69, que además aviso, va Pablo Sobrino de candidato a secretario general. Ellos dicen que este cuadro, dice, indica que no hay razones que justifican la pérdida de poder adquisitivo del salario de las y los bancarios, cuando y una y otra vez permanece inalterada la alta tasa de ganancias de las entidades financieras. Yo aclaro que debe de ser, si no el único, uno de los poquitos gremios que yo creo que el 99% se le descuenta impuesto a las ganancias. No creo que haya otro gremio que un porcentaje tan grande de trabajadores, y entonces también ellos están reclamando justamente eso, que como en algún otro banco, en algunos otros bancos que se ha dado hace tiempo esta situación, se le está pidiendo que sea la patronal la que se haga cargo de ese aporte de impuesto a las ganancias, ¿no? Así que bueno, aquí ellos también están reclamando condiciones de trabajo, porque también están padeciendo problemas de salud producto del estrés. Cuentan que hay más de 800 casos médicos porque ya no dan abasto en las sucursales, bueno, de los bancos. Si se va, se va a dar cuenta uno aquí en Buenos Aires, en Capital Federal, solamente lo que es esta situación. Y ni hay que hablar si vas a una sucursal bancaria del Gran Buenos Aires, ¿no? Es terrible. Bueno, sí, vos conocés. Sí, sí, me ha pasado. Por la zona del Gran Buenos Aires, sí, lo sí, que sí. Es el banco. Y bueno, entonces reitero, para aquellos que nos están escuchando, tienen amigos, familiares ahí, sí, de los hijos están con el padre, si algún hijo de ustedes es empleado del Banco Nación, díganle que el 27 vayan a votar a la lista 69. Ah, muy bien. No de, ah, del. Yo creo que por el número es posible que lleguen a votarlos. Está bien. Bueno, y aparte ellos aclaran, porque también la burocracia tiene esas maniobras que a veces se manda. Ellos dicen, ¿quiénes pueden votar? Todos, sean o no afiliados al sindicato, pueden votar la comisión interna. ¿Dónde se vota? En todas las sucursales de Capital y Gran Buenos Aires. Va a pasar una urna volante, o sea, es una urna que va recorriendo un circuito de sucursales, y además en la sucursal Plaza de Mayo y Casa Central, en el primer subsuelo. En el horario de votación en las sucursales es, bueno, en el momento que pasa la urna, se quedan ahí un rato esperando que lleguen los compañeros o que puedan trabajar. Y en Casa Central, de 9 a 12. Se puede votar solo con el DNI. Y ¿por qué hay que votar a la lista 69? Bueno, porque entienden que son la renovación, son todos laburantes como cualquier otro trabajador, ninguno está con licencia gremial, ninguno vive de lo que es el gremialismo, sino vive de lo que es el trabajo de todos los días. Así que bueno, esperemos que tengan suerte estos compañeros y podamos tener una nueva conducción sindical que plantea la democracia sindical, ¿no? Y nos queda poco tiempo y tenemos otro, hablando de gremialismo y hablando de conflictos sindicales, tenemos el de los docentes, ¿no? Sí, no quería irme del programa sin dejar un par de avisitos que tienen que ver con, ¿te acuerdas que la semana pasada llamamos a la delegada de Suteba Tigre, que sí, nos había comentado que el plan de lucha continuaba y que iban a marchar a La Plata? Bueno, sí, se realizó esa marcha, más de 50.000 docentes en la calle, le plantearon al gobierno y a la conducción, por más allá de que Baradel no se haya sentido interpelado, pero en realidad las bases clases y los autoconvocados le estaban exigiendo que lleve un plan de lucha un poco más digno de lo que estaba planteando Baradera al gobierno. Entonces, bueno, esta semana que transcurrió se hicieron diversas actividades en distintos distritos, te puedo mencionar Tigre, Monte Grande, Almirante Brown, Lanús, en torno a lo que es la fecha del 24 de marzo, con marcha de antorchas y con el reclamo de seguir en la lucha porque lo que ofrece el gobierno no es lo que los docentes necesitamos. Con las sucesivas devaluaciones más el planteo de pagarnos en cuotas, estaríamos hablando de, en realidad, de un 21% que nos quieren aumentar y no el más del 30% o 35% que estamos pidiendo realmente. Ajá. Me voy con el siguiente anuncio. Mañana se va a realizar acá en la Ciudad de Buenos Aires nuevamente otra marcha de los docentes. Estaremos hablando desde el mediodía. Hay una marcha, sí, convocada esta vez por CETERA Nacional. Ajá. Bien. Y bueno, digamos que no solamente si es la mayor o la que hace, tiene más peso específico por el lugar político, pero que hay varias provincias que nosotros vamos a ir informando que todavía siguen en conflicto. Antes Exacto. de irnos, sí. queremos comentar que en el día de ayer comenzó las mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos con nuestro programa Enredando el Aire, que va de 10 a 12 por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y retransmiten, por supuesto, La Caterva, La Retaguardia, La Riachuelo, Zumba la Turba, La Colectiva, y creo que por ahora estamos. Y va a ser un programa, está siendo ya, hoy estuvimos en el segundo programa, que va a recorrer todas las provincias a través de estas radios que hemos nombrado, y se van a ir sumando otras, donde le va un día a la semana va a salir desde cada uno de esos lugares con un programa donde lo hacemos en forma colectiva, justamente, ¿no? Todos los días, de lunes a viernes, de 10 de la mañana hasta las 12, para informarse acerca de esas cuestiones que vos estás marcando bien. Así es. En las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. Y si yo les digo que si a veces están medio cansados de escuchar a Víctor Hugo, a La Nata, a González Oro, a Nelson Castro, a Magdalena, bueno, tienen la posibilidad de escuchar otro tipo de programas periodísticos, otro tipo de información con otra característica, donde se le da importancia a los temas que justamente esos medios no se lo dan. Como por ejemplo hoy nosotros hablamos sobre el conflicto en un medio de comunicación que seguro ni La Nata, ni González Oro, ni ninguno de ellos va a hablar de que hay trabajadores que están peleando porque le quieren sacar fundamentalmente su organización sindical. Creo que ya Braulio me pone el dedo así, que yo no sé si es que está viendo para qué lado sopla el viento. No, dice falta un minuto, que queda un minuto. Ah, era un minuto, minuto. Bueno, entonces un minuto se lo vamos a dedicar para darle la bienvenida a los compañeros de Mis Hijos Están con el Padre, Braulio, ahora en su doble función de bingo. ¿No venís? Ah, no vienen, dice que se van al bingo. Ah, bueno, me voy con ellos entonces. Bueno. Nosotros acá, bueno, nos comunicamos, llévate el walkie-talkie que tenemos y nos vas cantando los números y nosotros acá hacemos de riverito nosotros. Está bien, pero dejamos uno. ¿Uno? Bueno, dejamos algo. Bueno, no sé. Si después de las 9 no tienen suerte en el bingo, van a estar Silvio, Braulio, Diego y Esteban, aquí en Mis Hijos Están con el Padre. Braulio, seguimos insistiendo en esa superexplotación que tiene doble tarea de operador y actor, de conductor del programa o co-conductor del programa. Nosotros, Ernestina, nos vamos, ¿qué te parece? Vámonos, tenemos una larga y van tarea. Están entrando repechando los amigos por acá. Sí. Bueno, chau, hasta el martes. Chau.